amor. A los que sufren, a los que lloran, a los que esperan, les canto yo. De jarocha que nació morena, calle que se mueve con vaivén de hamaca, carnes perfumadas con besos de arena, tardes que semejan paisajes. Donde llora la queja doliente de una raza entera llena de amargura, alma de jarocha que nació valiente para sufrir.